Esto debe ser la banda sonora de Ben-Hur o de alguna película de romanos, porque en época romana nos situamos ahora para hablarles de un acueducto que comunicaba la sierra con Gades, con la capital, una compleja obra hidráulica de unos 75 kilómetros que abastecía con su cabecera en los manantiales del Tempul. Bueno, yo creo que es un proyecto que en la Universidad de Cádiz llaman acueducta, pero que yo creo que nos lo van a explicar mucho, mucho mejor. Primero su responsable, el coordinador del proyecto, el profesor Lázaro Lagostena. Buenas tardes, Lázaro. Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos. A ustedes por venir, porque también está Jenny Pérez, que es ingeniero y además es experta en acueductos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿En acueductos romanos o de todo tipo de acueductos? Básicamente en acueductos romanos, que es sobre lo que hice mi tesis doctoral. Bueno, y este acueducto, pueden hablar cuando quieran, porque yo quiero que sobre todo los oyentes se sitúen bien en, bueno, de qué estamos hablando, qué tipo de acueducto es, de época romana, ya hemos dicho, y un poco en qué consiste el proyecto. O sea que, no sé, luego hablamos si quieres de las características que pueda tener este acueducto, Lázaro, pero vamos a situarnos en el proyecto. En el proyecto. Bien. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando fundamentalmente de dar a conocer a la sociedad la existencia de un bien patrimonial, del patrimonio arqueológico muy interesante que existe en la provincia de Cádiz y que es un larguísimo acueducto, como decía, de unos 75-80 kilómetros de longitud, el más largo de Hispania, de toda la Hispania romana, y que conducía el agua desde las sierras de Cádiz, utilizando variadas técnicas hasta la ciudad gaditana, que era la capital del convento por aquella época. Y es una obra de ingeniería con 2.000 años de antigüedad y con cierta excepcionalidad, ¿no? 2.000 años de antigüedad y, sin embargo, estamos hablando de una compleja obra hidráulica, Jenny. Estos romanos, además, en esto de la ingeniería, yo no sé, pero eran punteros, vamos. Sí, efectivamente, desde la antigüedad se conocían técnicas de traslado del agua, de dirección del agua, diferentes técnicas como el sifón invertido, la conducción tanto en gravedad como en régimen de presión, de tuberías a presión, que permitían llevar el agua desde manantiales a una distancia de, pues eso, de 80 kilómetros, porque ellos buscaban era la calidad. Ellos, cuando se planteaban localizar el agua, era indistinto el sitio donde lo tenían que localizar. Tenían los recursos, tenían los medios, tenían las personas y tenían sobre todo el conocimiento técnico para salvar todas las dificultades que encontraban en ese trazado. Estamos hablando de una conducción que empezó a una cota aproximadamente de 122 metros sobre el nivel del mar, que es aproximadamente la cota a la que se cuenta el manantial, y llegó a niveles de cota cero, o sea, y llegó con presión suficiente para permitirle a los gaditanos de la época contar con agua en sus casas. Entonces, pero básicamente resalta en este acueducto la complejidad de algunos de sus elementos, lo que lo hacen valioso, singular, además de que es el más largo de Hispania, es el empleo de técnicas tan sofisticadas como sifones romanos. Pensar atravesar vaguadas de 4 kilómetros de longitud únicamente con la fuerza que tenía el agua, la gravedad, o sea, en principios de vasos comunicantes, era una cosa verdaderamente impresionante. No deja a los ingenieros de hoy en día, no deja de impresionarnos el uso de la técnica de los ingenieros romanos. Claro, porque yo me imagino, no sé si Lázaro quería decir algo. Sí, quería añadir, si te parece, que generalmente identificamos el acueducto con el acueducto de Segovia, con una serie de arcos. Y eso es solo una parte pequeña del acueducto. Un acueducto tiene muchos elementos, conduce el agua a veces por minas labradas en la roca, a veces por galerías, a veces sobre arcadas, a veces sobre tubería a presión. Es decir, que es una obra, como decíamos antes, muy compleja. Todos esos elementos precisamente se encuentran en el acueducto romano de Gades. No hay otros acueductos más cortos, más sencillos, porque el agua era más fácil de transportar, pero en el caso gaditano hay que recordar que el agua se llevaba a una isla. Claro. Es una singularidad importante. Bueno, y que venía de una sierra, es que estamos hablando de un recorrido muy prolongado, sí. Muy prolongado Y además suponemos que entonces, en la época de la que estamos hablando, sería incluso más complicado, ¿no?, que ahora. Evidentemente, porque los medios eran, aunque contaban con medios técnicos de topografía, no contaban con los elementos ni las estaciones totales que contamos los ingenieros de hoy en día para hacer nivelaciones en el terreno. O sea, ya no solamente era el hecho de dirigir un trazado, un mínimo trazado para economizar costes de material, sino efectivamente lograr con esos pocos instrumentos que tenían consigo, transportar el agua y hacer un planteamiento, un trazado que efectivamente funcionase, que efectivamente lograse llevar el agua a la ciudad. Entonces, hoy por hoy, pues podemos decir que aun con los precedentes griegos, el hecho de que hayan dispuesto de esos elementos en el territorio, nos quitamos el sombrero, podemos decir, los ingenieros del siglo XXI. Porque, Jenny, decías que es algo que para la época es muy, muy sofisticado y eso es algo que sigue sorprendiendo hoy día. ¿En qué ha variado? ¿En qué ha variado en la llegada del suministro, la red de suministro de ahora? Pues evidentemente ahora contamos con bombas de presión, bombas elevadoras de agua, pero yo pienso que los acueductos romanos eran ecológicos y que hacían una gestión de los recursos brillante, porque manejaban sin depender de este tipo de técnicas, lograban transportar el agua. Ha variado también en cuanto al uso de materiales, se ha investigado mucho más en cuanto a materiales modernos, en cuanto a tuberías, ha habido una evolución en cuanto al sistema de tuberías, pero en realidad los principios básicos que rigen las canalizaciones modernas son los mismos y los conocían a la perfección, sabían que tenían que llevar el agua por un canal con una mínima pendiente en la solera para no generar erosión en el canal, y sabían cuál era la pendiente que le tenían que dar, tanto para que el agua llegase como para no deteriorar el canal. ¿Eran sostenibles? Eran sostenibles. Era una ingeniería muy sostenible. Y eso ahora sí que se ha perdido. Pues estamos volviendo a eso. Parece mentira, pero parece mentira, vamos a volver. Estamos volviendo hacia eso. A reutilizar materiales que comulguen con el medio ambiente. Lázaro, ¿qué se han encontrado los arqueólogos cuando habéis empezado a investigar y a meteros en faena? Porque claro, sí. Tú decías, Lázaro, y nombrabas el acueducto de Segovia, que es más monumental, se puede hablar ya más como monumento, pero esto no, esto es todo una red que no se ve, que aparentemente sí. No se ve, pero que sin embargo está ahí. Tiene algunos elementos monumentales también. Sí, lo que ocurre es que hay tramos. En el estado de conservación en el que nos encontramos otros acueductos muy significativos, ¿no?, como el que mencionabas de Segovia. Pero, por ejemplo, en el marco del proyecto estamos ahora mismo haciendo algo que pues no se había hecho con anterioridad, que era documentar muy bien todos los elementos arquitectónicos que se conservan, topografiarlo, cartografiarlo, hacer la fotogrametría, es decir, hacer una buena representación de todos esos vestigios para también, en fin, con mucha utilidad, entre ellas, para darlo a conocer a la ciudadanía, que es uno de los objetivos principales del proyecto. Entonces, en ese sentido, hemos estado este verano trabajando en el campo, en el terreno, y además de lo ya conocido, porque hemos hecho varios proyectos en torno al acueducto, Jenny hizo su tesis doctoral al respecto, es decir, que sabíamos mucho, teníamos mucha información, pero hemos hallado elementos nuevos, hemos hallado cosas que no conocíamos, nuevos tramos de galería, algunas técnicas concretas que no sabíamos que se habían utilizado en este acueducto, como era la derivación de determinadas aguas de escorrentía. Y hay un tramo que es el que me gustaría resaltar, que es el del Valle de los Arquillos, donde se conservan las torres de envío y recepción del agua del sifón, se conservan parte de los arcos y de los pilares que conformaban unas arcuationes, no tan monumental como las de Segovia, pero tampoco menos digna, es decir, que están allí los restos, y en eso estamos concretamente trabajando en estos días. ¿Es lo más sorprendente que os habéis encontrado, Lázaro, o no? ¿Qué es lo más sorprendente que no os esperabais y habéis visto? Bueno, hemos, por ejemplo, un elemento muy sorprendente del acueducto son las minas que elaboraron en el primer tramo para llevar el agua, donde tuvieron que minar hasta 30 metros de profundidad y sobre roca para hacer unas galerías labradas en el terreno. Y eso realmente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano, del esfuerzo, del trabajo y demás, es una cosa sorprendente. y sobre todo el gran sifón del Valle de los Arquillos, que posiblemente sea de los más grandes del Imperio Romano. ¿Qué es un sifón? Para entendernos, Jenny, cuando hablamos de sifón. Un sifón, pues, trabaja, para que tengamos una idea, los vasos comunicantes. Es, yo creo que la idea que se nos viene más rápido a la cabeza es un sistema en el cual el agua llega por vía gravedad a un tanque. Ese tanque se va llenando poco a poco, y de ese tanque, de la parte inferior del tanque, sale una tubería. Esa tubería baja a todo lo que es el Valle de los Arquillos y vuelve a subir por el principio antes mencionado al otro tanque, al tanque final, que estaría en el otro extremo del valle, en el Cerro de los Arquillos. Y eso permite salvar depresiones, ¿no? Efectivamente. Del terreno. Pierde un poco de cota, sí. En este caso estamos hablando de que pierde, yo digo un poco, pero pierde 10 metros de cota en cuanto a altura, pero tiene la capacidad de trasladar el agua de un sitio a otro en unas condiciones óptimas. O sea, el agua llega. Y una vez en el tanque de salida, entonces el sifón, básicamente estaríamos hablando de una tubería a presión que permite salvar una depresión desde un tanque de entrada a un tanque de salida. Entonces, eso es lo que existe. Los restos que hoy se ven en el Valle de los Arquillos serían el de tanque de entrada, torre de entrada y torre de salida. Y torre de salida es a lo que se refería Lázaro. ¿Queda mucho trabajo por hacer ahí, Lázaro? Queda mucho trabajo porque realmente nuestro objetivo es recuperar este bien patrimonial que está ahora mismo está bastante abandonado, poco conocido, diría yo, poco apreciado, y es uno de los principales elementos patrimoniales de la antigüedad que tenemos en este territorio. Entonces hay un trabajo importante de seguir documentando y después de empezar a recuperar elementos que actualmente corre en riesgo de desaparecer porque el tiempo pasa, porque se deteriora y porque nadie le está prestando atención. Y por ahí hay que seguir trabajando y hay bastante, bastante tarea, ¿no? Pero, como te decía antes, para nosotros lo importante es que la sociedad conozca, sepa que estamos trabajando ahí, sepa que esto tiene valor, sepa que trabajamos para que ellos lo disfruten en el menor plazo posible y, bueno, que estamos a su disposición para explicarle esto cuantas veces quieran. Pues se lo iremos contando aquí en esta sintonía, en la de Canal Sur Radio. Gracias por venir, Lázaro Lagóstena, profesor y coordinador de este proyecto del Acueducta. Jenny Pérez, ingeniero, experta en acueductos, gracias también por venir. Gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.